wish on you. Still more. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Viernes de guitarras, ya estamos al aire en Primera Hora W y estábamos escuchando a The Strokes con Undercover of Darkness, 12 y 5 minutos, así comienza el día con buenas guitarras, buen rock, aquí en Primera Hora W en la señal de W Radio Colombia. Hasta la 1 de la mañana los acompaño, yo soy Cristian Coronado y como siempre muy invitados a pedir sus canciones en nuestro numeral Primera Hora W y nuestro número de WhatsApp 301-436-0952. Buen rock en esta primera hora de viernes 4 de abril.

black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Yeah, back stare. Well, I could see you were with me, but you were with me. I said, are you gonna be my girl? Usted está escuchando Primera Hora W. grunge de los 90s con Pearl Jam, State of Love and Trust, una canción que aparece en la película Singles de 1992 y una también muy común en los setlists de Pearl Jam en concierto. 12 y 16 minutos, hoy es viernes de guitarras, una descarga de energía con lo mejor del rock, las mejores guitarras aquí en Primera Hora W, y con los oyentes muy conectados ya pidiendo sus canciones en el numeral en X, numeral Primera Hora W, y nuestro WhatsApp que también está activo, 301-436-0952. Voy a saludar por aquí a nuestra oyente fiel de los viernes de guitarra, Sandra, en el numeral nos deja esta canción de Good Charlotte, Lifestyles of the Rich and Famous. Es viernes de guitarras en Primera Hora Doble. off the old ways. You're facing not the day, not to deny the misery. Stop away from blueness. Like a clown, your eyes to eyes. No matter where I could be, what would I to go? I'm stuck in that a fact. Cause what you see is what you get right here. Why change is no one here. What you see is what you get from me. In this dark part, leave me. I'm too weak, I'm down on my knees. Too feeble for something new. Feels like there's nothing I can do. Keep on laughing about me. Just keep on doing your own. And someday I will be that one. Be that one. W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Para estos días fríos, Cold con Static X, sonando en Primera Hora W, un toque de industrial para nuestro viernes de guitarras a esta hora 12:29. Muchas gracias a mi tocayo Cristian Laverde, que nos pedía esta canción en nuestro número de WhatsApp. Y bueno, muchos oyentes conectados con las guitarras de hoy de Primera Hora W, así que nos vamos poniendo el día, y ya que nos metimos al mundo del industrial, pues vamos a traer a una de las bandas insignia en este lado del metal, y una que queremos tener próximamente aquí en Colombia, ojalá se haga posible. Por aquí mi amigo Jonathan Chamorro nos pide esta canción de Rammstein, esto se llama Mutter. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. purpose or direction. We don't know anyone or an explanation. I fell in love with a girl at the rock show. She said what, and I told her that I didn't know. She's so cold and I see it through her window. Everything's better when she's on the road. Can't wait till the parents go out of town. I fell in love with a girl at the rock show. Black and white picture of her on my wall. I waited for her call. She always kept me waiting. And if I ever got another chance, I'd still ask her to dance. Because she kept me waiting. I fell in love with a girl at the rock show. She said what, and I told her that I didn't know. She's so cool that I see it through her window. Everything's better when she's around. Can't wait till her parents go out of town. I fell in love with the girl at the rock show. The girl at the rock show. Usted está escuchando Primera Hora W. You and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn. Till one by one they were gone. Bugs in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go pop. Red balloon, I think of you. go. Punk californiano con Goldfinger 99 Red Balloons en primera hora W. Gracias a Esteban por ese aporte que nos hace a través de nuestro numeral en X. 12:45 minutos. Aquí no para el rock. Tenemos más guitarras y muchas canciones que ustedes me han estado pidiendo a lo largo de esta primera hora. De verdad, tengo ese WhatsApp lleno de canciones buenísimas y ya muchas las hemos escuchado, pero todavía me quedan algunas pendientes. Por ejemplo, aquí vamos a irnos hasta los 90s con una banda a la cual también intentaron en su momento etiquetar como punk rock, pero todos se fueron dando cuenta de que esto era algo nuevo. Esto fue algo que se le fue llamando grunge, y sin duda los abanderados de esa escena, especialmente en Seattle, fueron Nirvana, con canciones como esta que me piden a esta hora en nuestro WhatsApp. Una oyente, Jacqueline Maestre, desde Galapa en Atlántico. Ellos son Nirvana, Come As You Are. Viernes de guitarras en primera hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Let me tell you, baby, why too long to stay? Puro rock and roll con Johnny Winter, y es que así se llama la canción, Rock and Roll, y con ella vamos llegando al final de nuestro viernes de guitarra. Se nos escapa la primera hora de este viernes 4 de abril de 2025, pero lo hemos comenzado muy bien, con mucho rock, muchas guitarras, y espero ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Y el próximo lunes nos volvemos a escuchar, así que feliz fin de semana para todos. Ha sido un placer con ustedes, soy Cristian Coronado, y para despedirnos, una que me quedó por aquí en el WhatsApp de un oyente. Esta canción es de Kansas, Carry On Wayward Son. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, you cry no more.